para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Sin Señal. Secundaria 36. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en el programa número 35 de Sin Señal. Muy buenos días, Sofi. Estamos con Alejo también. Sí, hoy me acompañan en la conducción Alejo y Fabrin. Alejo, ¿qué temperatura tenemos para hoy? Y ahora tenemos una temperatura de 7 grados, con un día bastante despejado, pero con frío igual. Y sí, últimamente nos estamos cagando de frío prácticamente. Sí, ay, tengo mucho frío. Perdón por la palabra. Y hola, Miku. Hola. Te saludamos. Buen día. Soy Miku. Así que bueno, chicos, vamos con el primer bloque. Venimos con el bloque Kawaii. Kawaii. Bueno, eso, final. En Sin Señal, recordá que nos podés escuchar, nos podés seguir y escuchar. Dale me gusta a nuestra página Sin Señal Radio. Sofi. Hola. Hola, Sofi. Ya volví. ¿Volviste? Volví. ¿Por qué volviste? Te volvemos mucho, Sofi. Sí, viste. Sí, es re importante. Hace un montón que no la veía yo. Es que sin el bloque kawaii. Bueno, me siento especial. Te queremos mucho. ¿Qué onda? Bueno, hoy voy a hablar de un manga que me compré como hace un mes en la Feria del Libro. Era en el estante del ARP, que es la editorial que maneja mangas acá también. Y entre todos los mangas japoneses, yo voy a ir a comprar el manga argentino. Es especial, no sé por qué, me llamó la atención. Porque es argentino. Bueno, capaz, porque me llamó la atención los colores, cómo estaba diseñado. Y bueno, le voy a contar un poco de qué va este manga, que está buenísimo. Se llama Somi Somi Legion Game, un manga creado por tres argentinos, Samantha Nish, Fabián González y Sergio Gómez. El manga se trata de dos guerreras llamadas Dashi y Swashi, que comienzan su viaje en busca del príncipe del reino, que se había escapado de su boda. Sí, se rajó porque la novia, que es de otro clan, es media oa, por decirlo de esta Cuando manera. Cuando te referís a los clanes, ¿a qué te referís? Hay dos clanes. Hay un reino que va controlado por un rey y tiene estas guerreras, y otro reino que está controlado por gente dragón. Y habían pactado que el rey, el príncipe de ese reino, se casara con la princesa, que es la hija de un dragón. O sea, supuestamente eran dos reinos distintos que arreglaban los matrimonios. Claro, para que no haya guerra. ¿Y qué pasa? El príncipe de ese reino, donde estaban las guerreras, se refugió, porque no quería saber nada. Y como se escapó, ellas tuvieron que ir a buscarlo, por orden del rey. De ahí se encuentran con nuevos personajes. Uno de ellos, llamado Okami, que es un súper espadachín, y claro, el mejor amante, siempre está tratando de acosar a... ¿cómo era esta? A Swashi. siempre, y eso es uno de los que resalta el manga. Y también hay otro que se llama Kuroi, un ladrón tigre obsesionado con tener un romance con la conejita guerrera Dashi. Bueno, básicamente, voy a decir solo esta vez esa palabra, Dashi y Kuroi es como un ida y vuelta. Kuroi quiere tener un romance con ella, pero ella no quiere tener un romance con él. Pero... Perdón, ¿es como una historia de amor? Ponele, más o menos. Pero tiene algo de acción, de aventura. Sí, tiene acción, peleas. ¿Vos en qué lo que clasificarías? Es un manga para todos los gustos, la verdad. Hay mucha pelea, romance y comedia. Lo que más me gusta de esto es que Dashi y Kuroi me hace acordar mucho a mí y a mi novio. Oh, porque no, pero ella... esta, acá es al revés, vos. Sí. Yo soy la mala. ¿Qué le haces yo, a vos? Yo veo que tu novio está. Te busca todo y vos. Y yo. Y bola. Lo tratás re mal. Por eso, cuando leí el manga me hice acordar mucho a este enredo que tengo con mi novio. Lamentablemente. El Gonzi. Pobre. Bueno, Gonzi. Es un manga muy bueno y tiene unos buenos dibujos, la verdad. Y me parece que la otra feria de libros, la juvenil, que empieza en las vacaciones de invierno, van a estar vendiendo también los ejemplares. Me parece que van a estar los tres. Perdón, ¿esto es en manga? Tampoco, o sea, ¿no hay una serie? No, no hay una serie, es el manga. Por ahora tiene el manga, vaya a saber si en el futuro hacen una serie de anime. Capaz. Y bueno, vamos con el evento del día. Una nueva sección. El 3 de julio en el planetario va a haber un encuentro para los fans, super super fans de Sakura Card Captor, uno de los mejores animes reconocidos en todos los lugares. Y bueno, me parece que es de 12 a 19 horas, donde va a haber concurso de cosplay, búsqueda del báculo sagrado, todo que tenga que ver con Sakura Card Captor. O sea, actividades relacionadas al anime. A ese exclusivo anime. Y vos, supongo que no vas a faltar. Por ahí falte, porque no soy muy fanática de eso. Antes de que termine lo que acabo de te quiero preguntar una cosa. ¿Qué? ¿Puedes contar un poco del manga que estás armando vos? ¿Estás armando un manga? Sí, sí, ya voy por el primer capítulo, yo ya lo tengo armado, tengo que mandarlo a la imprenta todavía. Y bueno, este típico manga es básicamente... No, lo estoy agregando a todos mis compañeros y a todo mi entorno. Por ejemplo, el protagonista es mi novio. Uno de sus amigos es un amigo de él. Estoy agregando compañeros del colegio, que voy a ser Alejo y Rodri. Por ahí agregué a algunos compañeros de radio. Pero va a estar bueno. Cuando ya esté... En primavera va a salir para vender. Ah, ¿lo vas a vender? Sí, sí. Bien. Así que... No sé, todavía tengo que ver. O sea, ¿de qué... ¿De qué trata? Va sobre un chico que tiene problemas de estudio, que no se concentra, que... Tiene problemas de hormonas, por decirlo de alguna manera. Sí. Y caminando a la calle, un día se encuentra con dos chicas que están re buenas, gatitos. Perdón. Incluís a un neko. Claro, son chicas mitad gato, mitad humanas. Y ellas no saben distinguir lo que está bien y lo que está mal hacer. O sea, pueden andar desnudas y ellas piensan que está bien eso. Y tiene muchos enredos, mucho sobre mi vida, lo que pasa... Y todo eso. O sea, mucho de tu vida pregunta, personal. Pregunta, claro. Pregunta, ¿y qué género vendría a ser ese? Es género ecchi, más o menos, y comedia, puede qué ser. Qué feo, ¿eh? bueno. Pero todo esto lo voy a aclarar en el próximo programa. Bueno, ya que lo vas a aclarar, te iba a hacer una pregunta, pero aclaro en... Sí, hacela ahora nomás. No, está bien. Déjalo para el próximo. Dejar suspenso. Así que, bueno, Sofi, te agradecemos por el gran bloque que trajiste, como siempre. Bueno, vamos con el siguiente bloque de Big Bang Theory. expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Bueno, seguimos en Sin Señal. Estamos con Nachito. Nacho. Muy buenos días y tengo algo que decirles. Este bloque lo voy a tener que dividir en dos porque el científico que traje hizo demasiadas contribuciones tanto para el mundo de la ciencia como para la humanidad. O sea que vas a ver la parte científica y la parte humana. Lo voy a dividir en dos. Claro. Parte, o sea, humana y científica hoy, y otra parte humana toca, y científica. Hoy que nos toca. Bueno, voy a hablar de su parte humana y de su trabajo en generación espontánea. Ok, bueno. Este científico fue el destacado químico y destacado y el padre de la microbiología moderna, Louis Pasteur. Pasteur, como dije antes, fue un destacado químico. El de la pasteurización, ¿no? Correcto, que es un método llamado en su honor y descubierto por él, que dice que para acabar con las bacterias que hay dentro de un frasco o de cualquier alimento, hay que someterlo a una temperatura no mucho tiempo, 10 minutos. Bueno, les voy a hablar de su trabajo en generación espontánea, pero antes les tengo que decir qué es la generación espontánea para los que no lo sepan. Bueno. A pesar de que es biología y química básica. Perdón, ¿qué es la generación espontánea? Gracias por preguntarlo. Fue una teoría antigua de la biología formulada por Aristóteles, que decía que de la materia inerte nacía vida, generalmente de las cosas más inmundas como el lodo, la ropa sucia, etc. Nacían animales como las ratas, las moscas, los gusanos, etc. Sí. Esta teoría, por el impacto que tenía Aristóteles y porque iba de mano con el creacionismo, llegó hasta extenderse. Perdón, hasta el siglo XVIII. Para los que no saben, ¿a qué te referís con el creacionismo? Básicamente es la creencia que una deidad superior nos creó en 6 días. Por ejemplo, en este caso Dios. Sí, en una religión monoteísta. Bueno. Bueno, esta teoría se llegó a creer hasta fines del siglo XVIII. Muchos científicos han intentado refutarlo, como Francesco Redi, pero fueron, desestimados como científicos por otros científicos. John Nithan, que hizo varias contribuciones a la generación espontánea, pero ahí ya me estoy saliendo de rango. Bueno. Pasteur lo que hizo fue agarró 3 frascos. No, 2. Uno lo dejó así como estaba y el otro, con algo de fuego, movió la forma para que el pico tuviera forma de S. Sí. En los dos puso caldo de carne y los calentó 10 minutos. Bueno. A uno lo dejó destapado y el otro, que él tenía forma de S, no, porque no. Al cabo de unos días notó que el que estaba destapado ya le habían salido bacterias. Sí. Y el que estaba con la boca en forma de S, no. Así Pasteur formuló que los microorganismos no nacen de una forma espontánea y simple. Sí. Sino que llegan a través del aire. Eso revolucionó la microbiología. Pero ese experimento no llegó a tomarse en cuenta después de años de la muerte de Pasteur. Y después se empezó a incluir con el proceso de la leche. Sí. Una de las tantas cosas con las que se usa la pasteurización. Ahora les voy a hablar de uno de sus descubrimientos más destacados. A ver, ¿cuál es uno de los de sus descubrimientos más destacados? La vacuna contra la rabia. Ah, chalay. Y para los que no sepan, vacuna viene de vacas porque Pasteur practicaba sus experimentos de microbiología en animales, generalmente vacas o gallinas. Ajá. Bueno, uno de los casos que dicen, bueno, una anécdota, es que Pasteur en su laboratorio recibió a un niño que fue mordido por un perro. Y al cabo de semanas, al niño le fue inyectando poco a poco la bacteria de la rabia, para que el cuerpo fuera generando anticuerpos. Muy bien. Y al final resultó. Y eso que ejercer la medicina sin título era crimen. Claro. Pasteur no fue condenado, sino que recibió la medalla Rutherford de la Real Sociedad. O sea que solucionando una de las enfermedades que te puede matar, no le aceptaron lo de la pasteurización. No, sí lo aceptaron como pasteurización, porque eso lo formuló cuando ya se había ganado reputación como científico. Igual fue varias cosas que hizo Pasteur, y es una de las mentes científicas más importantes actualmente. Y todos sus inventos, todos sus descubrimientos ayudaron a generaciones futuras. Sí, para acabar con la mentira de la generación espontánea y para ayudar a la medicina y a la química al mismo tiempo. En su honor, una academia importante de Francia, el Instituto Pasteur, especializado en microbiología, que fue fundado en 1888 en honor a Pasteur antes de su muerte en 1895. Mirá, no sabía eso. Todo siempre. Todos los días se aprende algo. Ahora voy a terminar este bloque con una antigua frase de Pasteur que especialmente me gusta mucho. La fortuna favorece a la mente que está preparada para todo. Mirá, pues, ¿eh? ¿Te la memorizaste? Es una de mis favoritas. Mirá vos. Bueno, Nacho, entonces para el próximo programa nos traes la otra... Las otras contribuciones de Pasteur. Claro, exacto. Bueno, Nacho, muy buena información la que trajiste. Espero que para el sábado que viene sea igual de jugosa. Despedimos a Nacho y vamos con el próximo bloque, Ídolos pero humanos. Bloque de Fabricio, Ídolos pero humanos. Hola Alejo. Hoy traje para iniciar este nuevo bloque a Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali. Es el boxeador que acaba de fallecer el sábado pasado, en la día del viernes a la noche. Decían que Muhammad Ali era un muy buen luchador, ¿no? Sí, sí, sí. Muhammad Ali en realidad antes se llamaba Cassius Clay. Luego se transformó en Cassius X por Malcolm X. Y después de que se haya transformado al Islam, cambió su nombre a Muhammad Ali. Muy conocido boxeador, su raza era negra. Y él luchó contra muchas personas para que empiecen a respetar a esta raza en Estados Unidos. Sí, o sea, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero principalmente donde él vivía, que era Estados Unidos. Sí, decían que en Estados Unidos era el país que más racista era. Claro. Con los negros, ¿no? Con claro, la raza. Con las inmigraciones y demás. Bueno, hablando de cómo empezó su carrera en el boxeo. Él tenía 12 años cuando un día había dejado su bici cuando había ido a comprar. Cuando volvió, le aparecieron dos chicos, le robaron, fue corriendo hasta la comisaría, avisó que le habían robado la bici y uno de los policías, Cassius Clay estaba muy asustado y lo veía muy indefenso. Comenzó a enseñarle boxeo. Entonces ahí empezó toda la idea de que se convierta en un boxeador. Sí, sí, sí. Después... Pero digamos que él no tenía ni siquiera la idea de convertirse en boxeador. No. Se lo transmitió este policía que fue el que le tomó la denuncia cuando le robaron la bicicleta. Bueno, hablando un poco de su carrera, se pudo encontrar con varios famosos, como Elvis Presley. Elvis Presley, recordamos que es un cantante yankee. Una vez Muhammad Ali lo había ido a ver a un concierto y Elvis Presley lo llamó porque era un gran admirador de él. Elvis Presley también, fanático de boxeo. Tuvieron una larga charla y pudieron establecer vínculos. Algo que no entendí, ¿cómo era? ¿Qué dijiste? ¿Tuvo un encuentro con Elvis Presley? ¿Cómo? Claro, terminó de cantar, de hacer el show Elvis Presley, y subió al escenario a Mohamed Ali, saludándolo frente a la gente. Un Mohamed encuentro Ali, así de amigos, corto. Claro, sí. Mohamed Ali estaba en el público. Lo subió y ahí establecieron vínculos. Elvis Presley también apoyando la a Ali en la lucha contra el respetar contra a la persona de raza negra. Sí, exacto. Después también se encontró con los Beatles. Los Beatles lo visitaron en el ring. Se tomaron varias fotos y todos a los que se encontraba también ayudaban, contribuían a la lucha contra el racismo de Mohamed Ali. Todos se le unían. Exacto. Después podemos decir que a los 21 años de edad hizo un cover del éxito Stand By Me y bueno, fue lanzado y estuvo en el lugar 102 de Estados Unidos dentro de los covers que hubo en Estados Unidos, los mejores covers. Si hablamos de la parte profesional del boxeo, en 1975 peleó Ali contra Chad Wendler. Era un boxeador no tan conocido. Todo esto hablamos de los pesos pesados. Fue un boxeador que recién iniciaba. Claro, fue una pelea muy difícil para Mohamed. Finalmente lo terminó venciendo, pero duró 15 rounds la pelea, uno de los rivales más difíciles para Mohamed. En esto, a raíz de esto, el actor Sylvester Stallone se inspiró para la película Rocky. Se inspiró, él hacía de, o sea, Stallone hacía de Wagner y Ali estaba reflejado en la imagen de, en la imagen de Apolo. Apolo Creed. Claro, exacto. Como combatieron, pelearon entre ellos, mostraba la parte humilde de Apolo. Una de las cosas que mostraba, que en realidad también hacía Mohamed, era mientras salía el autobús para ir al colegio, Mohamed en vez de subirse al autobús iba corriendo hasta la escuela. Lo tomaba como un entrenamiento diario. Claro, exacto. Y bueno, después una de las cosas que tenía Mohamed era que nunca negaba un autógrafo. Él era una persona que estuvo muy frustrada de chico, ya que le pidió a su ídolo un autógrafo, su ídolo Sugar Ray Robinson, y lo rechazó, le dijo, no tengo tiempo. Y por esto le dejó un resentimiento, y tenía una de las cosas interesantes que leí, que tenía una caja de postales para cualquiera que quiera tener un autógrafo de él. O sea, se encargaba de que los fans puedan... Se encargaba, o sea, se anticipaba a los fans que le iban a pedir autógrafo. Otra, uno de los datos que más me llamó la atención, que Ali ganó una medalla de oro en 1975 en los Juegos Olímpicos en Roma. Fue a festejar a un restaurante cuando había vuelto a la casa y cuando quiso ir a pedir la comida le dijeron que no por su raza. Era, recordemos que su origen étnico era negro. Y, ¿cómo es? Ali salió, tenía la medalla de oro, recién venía de Roma. Salió enojado y fue a un puente en Ohio y la tiró al río. Justificando de que no iba a usar una medalla de oro en un país donde nadie puede servirle a él, o sea que no lo reconocía como tal. O sea, que nadie lo... Como que nadie lo conocía, no querían reconocerlo. Exacto. Aunque él era el campeón. Fue derrotado una sola vez. Con esto cierro. Fue derrotado una sola vez por Joe Frazier. Este costó, creo que... Frazier, o no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es? Una pelea... Yo vi el resumen de la pelea. Fue una pelea muy dura para Mohamed, para ambos en realidad. Y finalmente Joe Frazier lo venció, pero en los puntos. ¿Y cuánto? O sea, los 15 rounds seguramente. Claro, exacto. Primero tuvo un empate, después Los otros dos los ganó 8-6 para Joe. Cerramos con este bloque con. Y para el próximo bloque. Para el próximo programa, perdón, voy a traer de un futbolista muy importante acá en Argentina y muy querido también. ¿Quién será? ¿Quién será, no? Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Bueno, eso fue todo. Les quería decir que el 21 cumple 2 años la radio y lo festejamos el 25. Sí, porque cae martes. Sí, eso es verdad. Y el sábado que viene no vamos a estar por... ¿Qué era? El feriado. Ah, feriado. No lo olvidé. Y recordamos, bueno, perdón, pero recordamos que el viernes, a partir de ahora, los 17 de junio, va a ser feriado por la muerte de Martín Miguel de Güemes. Así que en honor a él y el cumpleaños de Alfredo Metz. El profe. El profe tiene un año más. Recuerda que nos puedes escuchar en Sin Señal Radio. Os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos.